Les dije que volvíamos muy rápido. Aquí estamos, después de las recomendaciones, después de la pausa, con mensajes comerciales muy, pero muy importantes. Es la FM 94.9 en Bogotá, o a través de la app. Tengo muchos mensajes en Instagram, en mi cuenta, @monto40, de oyentes que están incluso en Medellín, en Cali, en Pereira, bueno, en el eje cafetero. Hay muchísima gente que ha levantado la mano, asoma la cabeza y me dice: Montoya, póngase esta canción que me encanta. ¿Dónde está la gente de Barranquilla, que no ha aparecido? O la gente de Cartagena, o los oyentes en Ibagué, los oyentes de Bucaramanga y de Cúcuta, que también sé que, a pesar de tener programación local de la FM en cada una de sus ciudades, algunos pues quieren pasar por aquí, por la FM en Bogotá, y a través de la app nos podemos sintonizar. Para esta hora hay música de los Fabulosos Cadillacs, viene Cristina Aguilera, Gloria Gaynor, viene Bonka, viene Wakefield, viene Tiffany, viene Alex Intec, bueno, y el resto lo que ustedes me van ayudando a programar. Esto es de Jesus Jones, se llama Right Here, Right Now. A woman on the radio talks about revolution when it's already passed by. Bob Dylan didn't have this to sing about, you know it feels good to be alive. La radio de los clásicos. Only love's paradise, but she's only looking to me. Brother. Modern Talking es la música en la FM, la radio de los clásicos, que ahora llega con los fabulosos Cadillacs. Te están buscando, matador, es la canción que viene a sonar a continuación, y luego algo de Soda Stereo. barrio es porteño. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. Los que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Caníbales, Soda Stereo, gran clásico, una canción que cada vez que suena, suena muy bien. Independientemente si es una canción que sonó ya hace años, independientemente si Gustavo Cerati ya no nos acompaña, hablar de Soda Stereo es hablar de la institución del rock en español. Viene Cristina Aguilera. con esto llamado, bueno, alguna vez todos siempre hemos querido tener o abrir la botella y que salga un genio y pedir cuánta barbaridad. Aquí está Cristina Aguilera y luego viene I Will Survive de Gloria Gaynor, himno de la música disco, a sonar aquí en la FM, la radio de los clásicos. La FM. La radio de las estrellas.

Esta es la música de sábado en la tarde, tardear con buenas canciones. Mientras usted está por allí callejeando, está en su casa, está trabajando, sí, todo no puede ser diversión, alguien tiene que producirle al país. Entre esas personas me incluyo. Los que se fueron de puente, están viajando, van por carretera, cambiando de aire, de ciudad. Para todos ustedes está dedicada esta programación de tarde de sábado con Montoya en la FM. Algo de Wakefield de los 90, esto suena así, Saturday Night. Y algo después de Tiffany, estoy pensando cuál poner de Tiffany. Ah, bueno, creo que ya tengo una idea. Now de Tiffany. Ese clásico para recordar de la década de los 90. Tengo mis dudas con esta canción. Yo creería que esto es finalizando los 80. No lo tengo claro y estoy sin datos. Así que ni modo de averiguar. Espero no estar diciendo cosas locas, pero por ahí, por ese lado. Un clásico es un clásico. Independientemente, aquí las tenemos todas las canciones de los 80, de los 90 y del 2000 para acá. Algunas las mejores, todas muy conocidas. Esto es de La Ley. Se llama El Duelo del Unplugged. Ya viene Alex Intec también con Mis Impulsos Sobre Ti. Si no estoy mal, esta es la primera canción que conocimos del artista mexicano. Él y su gente normal. Sobre tu piel olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a soltarte. Que cantas están en la FM. Amo la tierra en que la radio de los clásicos. Yo te amo. ti. Y no voy a permitir que me traicione el corazón. Voy tratando de entregar para hacerte más feliz. No podía continuar si no te una pausa corta, muy corta, y estamos de vuelta aquí en la FM. Esta es la radio de los clásicos en la tarde del sábado.